peluca, decidí cambiar y dedicarme hoy a la realidad municipal de mi querida Buenos Aires. Salgo con el coche, a la cuadra me para un policía. Primero le dije que andar con el cinturón de seguridad en medio de un embotellamiento permanente me hace sentir el boludo mayor de la galaxia. Y después le pregunté por qué no se fijaba en los colectivos que tampoco llevan cinturón. Para mí pasan los semáforos únicamente en rojo, matan más gente que el cólera, la meningitis y el SIDA juntos, y tal en cuanta piña ahí en la capital siempre del lado del ganador. Entonces el cara me explicó que ellos están únicamente para joder a los particulares y con los colectivos no se meten porque les puede pasar por arriba. Eso es cierto, pensé, y es más. Yo no sé si es porque es un invento argentino, pero con los colectivos no se metió ningún gobierno, nunca jamás. Finalmente, boleta mediante, puse primero y arranqué por esas callecitas que tienen un no sé qué. En realidad, ese no sé qué son baches que parecen cráteres que si venís de noche te tragan como si fueran agujeros negros, semáforos que no andan y arman galletas que por más que todos toquen bocina, no la desarman ni tuchan. Avenidas con onda verde pero con ataque de hipo por las cuales uno arranca, hace una cuadra, frena, arranca, hace una cuadra, frena, arranca, hace una cuadra, frena. Y por cierto, fuera poco, están los repartidores que cargan cuando... que cargan y descargan cuando les cantan los envases. Pero eso, eso sí, siempre en doble fila. Y también están los taxis vacíos, uno detrás de otro a 10 por hora, que si querés doblar a la derecha tenés que pedir permiso por carta de documento y sí hablar de los colectivos porque ya hemos hablado. Pero no dijimos que en medio de todo este quilombo hay que evitar encontrarse con ellos. Pero no se puede porque ellos son como una plaga. Siempre aparece uno metiendo la trompa, otro encerrándote, otro que viene de atrás y te obliga a que le des paso y en la esquina frena y vos a esperar. Y cuando él arranca, ves que el semáforo está en rojo y a joderte. Y si querés más, también están las colas para cargar gas en las calles angostas que te dejan un solo carril, o los coches abandonados en las comisarías que te dejan un solo carril, o los pozos de Telefónica que te dejan un solo carril, o los micros escolares, o los que limpian los semáforos a las 3 de la tarde, o los volquetes, o cualquier otra cosa que te dejan además de un solo carril, los dicen de este tamaño. ¿Cómo así no podía seguir? Dejé el coche y decidí caminar por esa veredita que también tienen un no sé qué. Y el no sé qué que tienen son puestos de flores que además de flores te venden plantas, palmeras con macetas y si querés te arman una corona lo que te obliga a pasar de costado cuidando que no te rieguen. O con un puesto gigante de diarios que ofrece diarios, revistas, libros y cassettes, todo desplegado de manera que para pasar tenga que ser contorsionista. Seguís y te topás con una confitería que primero puso mesas en la vereda, después macetero, después la techó y al final terminó cerrando todo por lo que si querés pasar, primero tenés que entrar y después salir tratando de que no te obliguen a consumir algo como si fuera un peaje.